posición de hogar. ¿Qué son criterios para colmar? Bueno, primero A y B visitaron la Reserva Ecológica Costanera Sur. Aprendieron mucho y lo pasaron re bien. Vieron muchos pájaros, muchas flores, muchos árboles y comieron frente al río. ¡Qué mala onda! ¿Y no me invitaron? Bueno, tercero B está trabajando con mezclas y se está preparando para ir al laboratorio. Segundo grado A está realizando un libro para que participe toda la escuela. Se llama Este libro es un juguete comparado y quedará en la biblioteca para que todos y todas puedan leer en los recreos. Necesitan que traigan papelitos con chistes, colmos, adivinanzas, trabalenguas, poesías divertidas, etc. para participar. Los espero. Hoy presentan su trabajo la salud y los pueblos originarios. Aquí mostramos y aplicamos todo lo aprendido en el año. En lengua y en sociales, textos deportivos, investigación, lectura, interpretación de textos, lectura de mapas, etc. Lo presentamos en videos, carteles hechos por los chicos, en la compu, aprendieron a hacer un programa en vivo y en el blog de cuarto, así que lo pueden buscar cuando quieran. Bueno, tercero A y B hicieron experimentos para comprobar que los gases tienden a ocupar todo el lugar que pueden y que el calor ayuda a que se expandan más. Están trabajando muy duro con las divisiones. Ahora dos alumnos de cuarto van a presentar un proyecto y que vamos a escuchar con atención. Para hacer este trabajo fuimos sumando cosa por cosa lo que aprendimos y lo mismo. Investigamos, hicimos diferentes tipos de textos, leímos, usamos leyendas, lo relacionamos con el proyecto de la escuela, trabajamos en informática, vimos mapas, entrevistamos, corregimos una y otra vez, aprendimos programas entre muchas cosas. Investigamos sobre los pueblos originarios, buscando en cotas y en libros. Trabajamos con las computadoras. El profe Alejandro nos enseñó a usar un programa que se llama PISAP. El PISAP sirve para editar fotos. Bajamos de pueblos originarios. Y el otro día hicimos otro texto buscando en www.cosasdecuartoblogspot.com. Página donde está subido todo lo que investigamos, utilizamos todo lo que aprendimos en el año. Buenísimo, las chicas, estuvo muy buena la presentación que hicieron. Ahora vamos a explicarles un poquito sobre la siguiente entrevista que le hicimos a la vicedirectora, que le hicimos hace un par de días y que, bueno, espero que les guste. Un saludo con la radio Rock Panamá, la radio escolar donde ustedes se divierten y ustedes están bien. No, este es el único trabajo que tengo. Bueno, además trabajo en mi casa. ¿Y por qué vine a esta escuela? Vine a esta escuela porque me quedaba cerca y porque quería trabajar con gente que no conociera antes y me parecía que era un desafío para mí. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue ser vendedora en una casa de productos naturales. ¿Y no para que sea directora? Me hubiera gustado ser cantante y bailarina. Lo que más me gusta de este trabajo es estar en contacto permanente con los chicos, de los que aprendo cada día algo nuevo. Ay, qué lindo. ¿A qué edad se recibió? A los 20 me recibí de profesora de sordos y a los 25 de maestra primaria. De sordos fui maestra durante 8 o 9 años, sí. Después me dediqué solamente a trabajar con chicos oyentes como ustedes. ¿Qué opinas del método de educación? A mí me gustan las metodologías que se están usando actualmente porque le dan más espacio a cada chico a ser protagonista de su propio recorrido dentro de la escuela. Ahora vamos a ir con las preguntas más personales. Ay, qué miedo. ¿Cuál es tu género de música favorito? Me gusta la música para bailar. ¿Tipo salsa? Puede ser, otras también. Bueno. ¿Y cuál es tu cantante favorito? Ricky Martin. ¡Ah, el mío también! La magia de la vida. Bueno, sí. ¿Qué cambiaría en su escuela? Me encantaría que la escuela tuviera una sala donde se pudieran ver películas, tipo una sala de cine, un lugar así, no sé. Eso está bueno. Lo justo teniendo yo quiero ver. Tenemos teatro. Estaría sí. Bueno ver algún tipo de película para entender más sobre el cine o nada. Claro, estaría re bueno para la escuela, para los chicos, para que pudieran disfrutar de un espacio lindo, agradable, donde ver películas y demás. ¿Y haces algún deporte? Voy 3 veces por semana a correr con un profesor al aire libre y participo con mi grupo de carreras de aventura y carreras de calle. La cantidad máxima de kilómetros que corrí es 21 en la montaña. Es como que con la escuela, con los deportes, es como mucho. Como mucho. Y también con forma de casa. También. Tengo 2 hijos de 15 y 17 años que van al secundario. Bueno, espero que te haya gustado la entrevista. Gracias por escuchar. Somos los programas. Espero que les guste a todos como a mí. Le escribió Mateo, el hermano de Toto. Su radio es mejor que Disney. Anónimo. Le mando un saludo a Priscila de Luján, cuarto A. Saludos a mis amigas Yoko, Agus, Anabela, Rochi, Celeste, Anita y Ámbar. Soy Martina de Cuarto D, nos damos un beso a todos. Le mando un saludo al profe Alejandro, que cumple el 12 de noviembre, de Luján, de Cuarto Grado A. Me gusta mucho su radio, sigan así. Gonzalo de Quinto B. Bueno, vamos a... Falta un mes para mi cumpleaños. Es en noviembre, el día 19. No sé si cae domingo, lunes o martes. Miércoles, jueves, viernes o sábado. Este mensaje lo manda Daniel Lombrando de segundo B. Mandamos un beso a Daniel. Hola chicos, la noche está de buena y queríamos contarles que en naturales estamos viendo galaxias y estrellas. Sexto A. Bueno. El sábado hubo una fiesta en la casa de Julieta, de tercero A, y la pasaron genial. Se divirtieron un montón. Julieta también. Era de disfraces. Yo me divertí. Me disfracé de diablo. Era de terror, disfraces. El día domingo de 18 de octubre me fui al parque de la costa con mi papá. Todos los días me fui al parque de la costa. Sepan que el juego más escandaloso, los dos juegos más escandalosos fueron el boomerang y el desafío. Mi nombre es Lucas, avisar de Beonar, tercero A. Bueno, un beso, Lucas. Y bueno, estos fueron todos los mensajes de hoy. Puede ser que a la tarde le comentemos los demás. Nos despedimos hasta la próxima. Somos Dos Cultos.